médico dominicano decide irse a vivir a los Estados Unidos y como no puede ejercer allá legalmente, decide poner un negocio y pone un letrero que dice: se cura cualquier tipo de enfermedad por $20. Si no lo logramos, le damos $100. En eso va pasando un abogado americano y ve el letrero y dice: oh my God, esta es una buena oportunidad para yo ganar dinero. Entra a la clínica y le dice al médico: doctor, yo vine porque perdí el sentido del gusto. Dice el dominicano: ¡ja! Eso no hay problema. Enfermera, traiga la medicina que está en la caja 22 y dele 3 gotas al señor. La enfermera va, busca la medicina, le pone 3 gotas en la lengua al señor. ¡Oh, shit! ¡Esto es gasolina! Dice el médico: ¡felicidades! Ha recuperado su sentido del gusto. Deme $20. El americano se va molesto y vuelve una semana después. Doctor, yo volví porque perdí la memoria. No recuerdo nada. Dice el doctor: enfermera, traiga la medicina que está en la caja 22. ¡Esa es gasolina! Usted me dio esa la semana pasada. ¡Eso, hermano! ¡Lo felicito! Usted acaba de recuperar su memoria. ¡Deme $20! El americano se va incómodo y va todo el camino: yo no puedo perder mi dinero así. Yo tiene que recuperarme. Vuelve una semana más tarde y le dice: dominicano, yo volví porque perdí la visión. No puedo ver bien, veo todo borroso, pero sobre todo los lentes no me ayudan. Bueno, mi hermano, para eso sí que no tengo medicina. Mire sus $100. Dice el americano: ¿$100? ¡Estos son $10! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades de nuevo! Acaba de recuperar su visión. Deme $20. ¡Ma! ¡Al final un saludo para DJ Soul Produce! ¡Ay sí! ¡También para Sammy FP! ¡Sí! ¡Y para Randy Pérez! ¡A la bella Nicole Mesa! ¡A Charis Arias! ¡También a Chantal Almonte! ¡A mi hermano Javier Carpio! ¡Y a Bolivita 100! Sigan en todas sus redes a Pachuco Show, en YouTube Pachuco Show, en Facebook Pachuco Show y en Instagram @PachucoShow. Ah, pues en todos lados Pachuco Show, es para que lo sigan. Ay, síganme aunque sea de pena en Instagram, YouTube, Facebook y hasta en la lápida, @ElPioRD.